te digo más. Información auténtica. Reflexión. Análisis. Te digo más. Con Meryem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Te digo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con Braulio, nuestro operador alternativo. ¿Cómo estás, Braulio? Bueno, un gustazo que estés con nosotros. Aquí estoy también con Roberto, como todos los lunes, hasta las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Meri? Bien, bien, muy bien, con sabor a primavera. Aunque ayer nos dio una tormentita brava, ¿no? Y hoy está feo también, ¿eh? Está lindo para escuchar radio. Sí, sí, para escuchar radio. Bueno, vamos a dar el teléfono nuestro para que se comuniquen, 3533-31744. Siempre estamos integrando la Red Nacional de Medios Alternativos y la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Bueno, así que, como todos los lunes, arranca Roberto con su pila de información de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero hoy voy a empezar. Te habrás dado cuenta que estoy medio bajoneado, ¿no? Soy hincha de Boca. No sabía, que no supe el resultado. Empatamos 1-1, pero bueno, si no supiste, a Boca ayer lo robaron. Es decir, le cobraron un penal que no era. Aparte nadie lo discutió que no era, porque se vio en televisión que no era, y ya uno hasta podría, hasta da bronca, porque siempre últimamente, desde hace algún tiempo, a Boca lo bombean. Y yo quería, para que la gente que escucha por ahí analice un poco qué está pasando, porque en Boca hay muchos problemas en la interna del club, ¿no? Y en esto voy justo a la ciudad de Buenos Aires, porque tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Problema en la interna del club, es el equipo más odiado por el kirchnerismo, porque de ahí salió Macri. Y hoy el hombre que hay es Angelici, que es un hombre de Macri, es el presidente, y hay varios que se postulan a presidente, sobre todo del kirchnerismo. Entonces hay todo un operativo en contra de Boca, a ver si Boca le va mal, para ver si puede la gente del kirchnerismo ganar el club. Claro. Toda una operativa política. Y bueno, yo en esto no quiero meterlo para afuera, no quiero decir que pueda haber un complot de la AFA, nada de eso, pero sí quiero, uno de los candidatos con más posibilidades de en la pelea, igual yo creo que va a ser de nuevo gente del PRO en Boca, pero en lo que se le va a poner va a ser kirchnerismo, y uno de los candidatos con más posibilidades es Víctor Santamaría. Víctor Santamaría, ya esto voy, es el dueño de la 750, dueño del diario Z, dueño del Centro Cultural Caras y Caretas, de la revista Caras y Caretas, es el secretario general del SUTER. Que piensa él y su gente que ganando Boca puede ser un buen trampolín para después ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aparte es el presidente del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y esto, una cosa que ayer me llamó mucho la atención. Él tiene trabajando en AM750 y en Diario Z Alejandro Fabri. Alejandro Fabri es un comentarista, un hombre vinculado al fútbol, de un perfil más o menos bajo, un buen comentarista, que trabajó hasta hace unos meses atrás en Teis Sport. estaba todo el día prácticamente en TC Sport. Ahora, a partir de que él se asume como hombre, como peronista, que siempre lo fue, ¿no? Estuvo con Dualde, estuvo con Menem, ahora está con... Es decir, siempre estuvo dentro del peronismo, digamos. Ahora lo pusieron de... le dieron el premio mayor, que es ser comentarista en Fútbol para Todos. Y ayer... él comentó el partido Boca-River, ¿no? Junto con el Pollo Viñolo. Es decir, en Fútbol para Todos trataron de sacar a los impresentables, que era, decían, lleva la pelota a Boca, Marcelo Araujo, qué bien Cristina, cómo está cambiando el país, sigue avanzando, corta a River, y salía Marcelo Araujo, este es el proceso que incluye a todo el mundo. Eso lo sacaron porque vieron que con eso... que no le gusta a la gente, es medio feo, que esto lo hacía Marcelo Araujo. Ahora está el Pollo Viñolo, que está ahí, que no dice nada. Pero Fabri ayer se encargó todo el partido de hablar del desastre que era Boca y de lo bueno que era River y del desastre que era Boca. Y claro, esto, digo, es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Lo que él dijo en contra de Boca, eso es objetivo. Pero vos te atacaste. Claro, cualquiera. Ahora, yo después me puse a pensar, ¿no? Y busqué, aparte buscando antecedentes de Fabri y todo. Claro, su patrón quiere que a Boca le vaya mal para ser presidente de Boca. Porque su patrón es Víctor Santamaría. Porque él tiene un programa todos los días, un programa ultra kirchnerista en AM750. Que está de Lía, claro, ¿no? ¿También? No, él no. Está, de Lía está en Cooperativa. Ah, en Cooperativa. Entonces... no quiero hacer una vinculación, pero si tu patrón, el que te da mucha guita, porque el tipo dejó TC Sport, está en una radio que, si bien es una radio que no la escucha nadie, es una radio que tiene un presupuesto altísimo, el director es Aliberti, la radio es una loa, un canto al gobierno nacional, ¿no? Es... realmente nacional y popular. Yo, ¿no?, lo escuché un par de veces a Fabri, porque por supuesto hay excepciones, hay gente que siempre hay uno o dos que no están en esa onda, pero el 99% es esa onda. Fanatismo. Entonces ayer me puse a pensar si no será a propósito, porque por ejemplo la cámara mostró 4 veces seguida que no había sido mano. Lo convencieron en la quinta vez que lo estaban robando. En la quinta vez tuvo que decir, ah, sí, decía, no, porque hay duda, porque duda, y lo mostraban y veían un tipo que le pegaba acá la pelota y seguía. Después, con River, que tenía, miren las obras que se han hecho en River, en Boca era un desastre cuando jugaron con la lluvia porque no drenaba, porque en Boca tienen obras postergadas, qué sé yo. Ayer River era un desastre el Monumental. No, era peor, fue peor el partido ayer que el que jugó Boca Racing en la cancha de Boca. Y se cansaron de criticarlo a Angelici, que no hacía obra, cuando lo de River ayer, como Donofrio es kirchnerista, hay que darle una mano. Entonces yo... ya, vuelvo a repetir, no quiero vincular, pero yo no creo en brujas, pero que las hay. Si el patrón le paga, tiene que hablar mal de Boca, porque si habla bien de Boca, el próximo presidente va a ser alguno vinculado a esta gestión, porque en los clubes se ganan así las presidencias, se gana, te va bien en el equipo, salvo excepciones. El único que le iba bien en el equipo y que había salido campeón y perdió fue justamente un kirchnerista, Amial, que había reemplazado a Pompilio, que fueron a elecciones. Boca salió campeón y él perdió las elecciones porque había sido tal el desastre de Amial con las barras bravas, las vinculaciones, tal que la gente dijo cualquier cosa menos este. Y bueno, hoy el kirchnerismo está con las barras bravas, con el manejo, por supuesto, de todo lo que tiene que ver por fuera del fútbol. Ojo, también está con la barra brava el del PRO, ¿no? Tampoco sacarle carga. Pero me parece que lo tendrían que dejar un poquitito tranquilo a Boca, dejarlo que juegue al fútbol. Los hinchas de Boca veremos si nos gusta o no nos gusta, pero eso de empezar un partido, y Boca es un desastre, y Boca es un desastre, y River es lo mejor del mundo. Bueno, ayer quiero comunicarle a Fabri, que por ahí no se enteró, porque hoy seguía diciendo las mismas pelotudeces, quiero comunicarle a Fabri que le ganaron, que le empataron porque le dieron un penal y jugó todo un tiempo con un jugador menos Boca. Y también quiero comunicarle que él dijo que el mejor había sido el mejor jugador Orión, porque lo habían atacado, que Orión atajó nada más que dos pelotas y la tercera fue gol. Así que quiero comunicarle que River y Boca ayer jugaron, Boca casi mejor que River. Y bueno, quería empezar con esto. ¿Y porque... ¿Leíste alguna nota al respecto que tuviera a lo mejor relación con lo que estás contando? No, todas las notas dicen que lo robaron a Boca. Hasta el último Salame, hasta el propio Fabri después tuvo que reconocer que no había sido penal, porque hoy se ve todo, por televisión se ve todo, ¿viste? Claro. Entonces, y no es lo mismo jugar con 10 hombres que con 11 hombres. Pero quería decir esto porque a mí no me gusta que la política se meta en los clubes de fútbol, ¿no? Me gustaría más que dejar, ¿viste? Que ser un poquito más objetivo. En general ha pasado eso siempre. Siempre. Me parece que es una excepción. No, siempre se ha metido. ¿Siempre pasa episodios como este? Sí. No, lo de Fabri sí. Aparte, lo de Fabri pasa con todos los comentaristas. Todos los comentaristas están vinculados. Fabri, lo que pasa no es que le paguen indirectamente. Le pagan directamente. Todos sabemos que el patrón de Fabri hoy es el candidato a presidente de Boca. Entonces, ¿qué vas a quedar más con el patrón? Más claro. Entonces... Pero bueno, quería decir esto porque esto es el periodismo y es lamentable, ¿no? Bueno, gracias, Roberto. Bueno, seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Una de cada tres familias tiene carencia de vivienda. No se urbanizó ni una sola villa en muchos años, con población estable incluso. La población en villas aumentó un 70% en 4 años. Pasó de 163.000 a 275.000. Hay leyes que obligan al gobierno a mejorar esta infraestructura, pero miran para otro lado, ¿no? No hay un mango para este sector. Se multiplicaron las tomas de tierras, extendiendo la urbanización precaria, o sea, por ejemplo, barrio Papa Francisco, desalojado violentamente. El Instituto de la Vivienda es fachada. Macri no destinó un peso para este sector. Hubo 970 escrituras en 6 años. Cooperativas con supervisión estatal firmaron 239 escrituras con esa modalidad. Más de 140.000 viven en hoteles precarios sin condiciones mínimas. Bueno, eso quería decir para ya cerrar este bloquecito y seguimos en unos minutitos. En Morón tenemos una reserva natural urbana. Vení a conocerla. Un espacio gratuito para disfrutar con tu familia, donde hay espectáculos, talleres, actividades y visitas guiadas. Prudan y Arena, Castelar Sur, Morón Municipio, Corazón del Oeste. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. seguimos aquí informando todo lo feo, ¿no?, que pasa en el mundo. ¿Por qué feo? No, digamos, en general, no estoy de como, incluso como Red Nacional de Medios Alternativos, yo siempre digo que como que damos malas noticias, no, que no son buenas. No son malas noticias. Bueno, pero sería contamos mala, cosas felices. Serían malas noticias si uno no estuviera convencido que se pueden cambiar las cosas, ¿no? En un sentido, es como decir malas noticias, pero son buenísimas, porque las malas noticias no las dan los gobiernos. No, para los gobiernos está todo maravilloso. Claro. Bueno, no, bueno, encima no me contradigas, por favor. No, claro. Che, te digo, ya que hablamos de gobierno, Filmus hoy dijo Gabriel Fuchs no competirá por la jefatura de gobierno. Eso es una buena noticia. Bueno, bárbaro. No es una buena noticia. Muy buena, que Filmus no va a ser candidato. Una maravilla. Bueno, esperemos que no sea nada, ¿no? Candidato. Sí. Que se borre del mapa. Claro. Claro, que ya. Bueno, ¿tenés algún suelto o te canto yo? No, creo que ya está la comunicación. Bueno, bárbaro. Bueno, noticias así o una charla así acerca de lo internacional no es muy lo nuestro, ¿no? Pero me parece que Brasil merece que no nos ocupemos de justamente en estas elecciones. Donde hubo tres candidatos favoritos con sus mejores discursos electorales, como Dilma Rousseff del PT, Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña y la ex militante del PT Marina Silva del Partido Socialista Brasileño, y bueno, peleando el sillón presidencial. Para ello hemos convocado hoy a Guillermo Almeida. Él es doctor en ciencia política, historiador, periodista y amigo de la casa, a quien le damos la bienvenida. Guillermo. Muchas gracias, Miriam. No, por favor, al contrario. Bueno, decía Ricardo Antunes, que seguramente es conocido tuyo, sociólogo brasileño, que hay un mito en el que todo está bien, por lo cual deducimos nosotros que no es así. Sí, bueno. La política neoliberal con aspectos distribucionistas y asistenciales que llevaba a cabo el PT de Lula y después con Dilma también, y se encontró con límites gruesos. En primer lugar, la crisis internacional, el precio de las materias primas que Brasil exporta, como la soya, está bajando. Uh-huh. En segundo lugar, la crisis en el Mercosur, los problemas con el comercio con Argentina, que afectan también a nuestro país, y el hecho de que para esta política, que es una política simplemente extractivista y exportadora, uh-huh, está al límite de la desocupación. Claro. En el país que no se resuelve. Entonces, estamos en época en Brasil de vacas flacas. Claro. Todos empiezan a interrogarse sobre qué va a pasar. La derecha presenta su programa clásico. La derecha es el Partido Socialdemocrático, que socialdemocrático no tiene ni siquiera el nombre. Bueno, el nombre acá en Argentina conocemos ese tema también, sí, ¿no? Es Aécio Neves, muy ligados a los grandes empresarios. Para ellos la receta es muy simple. Claro. Privatizar el Banco Central, eliminar todo control del Estado, cancha libre a los monopolios transnacionales en la agricultura, minería a cielo abierto, desmantelamiento de Petrobras. Ese es el candidato que se va a enfrentar con Dilma. Dilma sacó, sí, 41.5% en la primera vuelta, menos que la vez pasada y menos que todos los gobiernos del PT, pero bastante, porque es 41% de los votos válidos. Sí, sí. Este, y tiene una mayoría de unos 8 puntos sobre Aécio Neves, el hombre de la derecha. La gran incógnita es que van a ser los votantes de Marina Silva. Claro. El PT y Dilma Rousseff se pasaron prácticamente 60 días satanizando a la Marina, porque la que aparecía como candidata más, sí, más posible de la derecha, sí, sí, era Marina Silva, y mostrando sus incoherencias, incluso de sus defectos personales notables, como su conservadurismo evangélico y todo eso. Bueno, ahora vamos a ver si aceptan en la segunda vuelta o no votar por Neves, porque el Partido Socialista, a pesar de su nombre, es un partido de centro-derecha y muy ligado al de Neves, o incluso un pequeño sector darle votos a Dilma como mal menor frente a Neves. Ese es el gran problema, ¿no? Te iba a decir que ella, digamos, intentó conquistar al sector pobre de Brasil, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinan los pobres de Dilma? ¿Qué opinarán los pobres de ella? Bueno, los más pobres reciben una importante ayuda asistencial, la bolsa de comida, beca de todo tipo, son los del Nordeste. Sí, esos votan masivamente por Dilma, tanto es así que el PT ganó la gobernación de Bahía, acaba de ganar la gobernación de Bahía, que es un sector de gente pobre y de gente negra. Es decir, por Dilma van a votar con toda seguridad los sectores más pobres. El problema es cómo llevar a que voten por Dilma el domingo próximo los sectores de clase media más o menos acomodados, que votaron por Marina, pero que son conservadores y que o algunos críticos ante el PT por la política del PT con respecto al medio ambiente, con respecto al problema agrario. Es decir, son sectores de origen sobre todo estudiantil. Entonces, hay que ver si estos, por razones ideológicas, o por resentimiento simplemente, porque Dilma machacó contra Marina Silva, si no votan por Neves, o si votan mayoritariamente por Neves y unos pocos por Dilma. Hay que ver cómo se redistribuye ese caudal, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, en la segunda vuelta el PT siempre sacó más votos que la primera, ¿no? Uh-huh. Así que porque el triunfo de todas maneras atrae votantes indecisos. Así claro, que es posible que Dilma gane, pero por muy poco, que saque por ejemplo 44% de los votos contra 42 o algo así. Yo en realidad me basé en una nota en donde hay datos muy duros, pero charlando con vos suponía que íbamos a verlo un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, se dice que hay un sistema educativo que es muy deficiente, ¿no? Que en la actualidad la pobreza extrema ataca a 22 millones de personas, por ejemplo, ¿no? O que la presidenta Rousseff dejó en la calle cerca de 170 mil personas y entregó sus tierras a empresarios del fútbol. No sé si esto es así. Sí, el gobierno del PT ha tenido enormes huelgas estudiantiles de profesores constantemente, ¿no? Ajá. Hay una protesta por el problema universitario y también protestas populares por el nivel de enseñanza media. Brasil ha progresado bastante en el campo de la alfabetización y en el campo cultural, pero está lejos de ser un modelo, ¿no? Uh-huh. Hay 70 millones también en la línea de pobreza, lo que pasa es que, bueno, son más de 100 millones los habitantes de Brasil. de todos modos me parece tremendo, ¿no? Sí, también el gobierno de Lula y también de Dilma, con sus políticas asistenciales, habían sacado de la pobreza cerca de 30 millones de personas. Parte de estos se transformaron en clases medias bajas. Y esa transformación social ayudó a Marina Silva, porque se cuentan estos sectores, se cuentan entre los protestatarios, ambientalistas, ajá, o incluso sectores de evangelistas. Hay más, hay los evangelistas que son casi 24 millones de personas en Brasil, están divididos. Un sector de la Iglesia Universal, que es uno de los hombres más ricos del país, que apoya a Dilma Rousseff, pero hay otros sectores que estaban en la base de apoyo a Dilma. Tienen además un peso importante en el Parlamento, tienen 73 entre diputados y senadores, ¿no? Actúan como un bloque conservador sobre el problema de los matrimonios mixtos, sobre el problema del aborto, sobre el problema de la enseñanza religiosa. Son muy conservadores, entonces eso es una fuerza de la derecha, pero de tipo popular, entre los sectores más atrasados, donde no se piensa mucho. Bueno, también decían, como país militarizado, ¿no?, basado en la propiedad privada de ricos y transnacionales, Texaco, Shell, McDonald's, Microsoft, Ford, Volkswagen, Chevrolet, en fin, sí, una lista enorme, Coca-Cola, y la entrega a las transnacionales de la mayor reserva de petróleo, ¿no?, un tema que conocemos bastante aquí en Argentina también. Y bueno, creo que Latinoamérica no se ha salvado, ¿no?, de las transnacionales. No, claro, no. Brasil siempre fue una tierra propicia para eso y ha sido privilegiada por Estados Unidos desde el principio para el desarrollo de las transnacionales. Es decir, el gobierno del PT no modificó nada esto. Sobre todo esto pesa enormemente en la estructura del campo, porque el complejo gasojero ligado al latifundio tradicional impide con toda su fuerza una reforma agraria, y millones de campesinos están sin tierra en un país donde hay tierras inexplotadas o donde se siembra granos o azúcar para hacer combustible para los autos, se siembra soya para la exportación y no alimentos, ¿no? Es un desastre desde ese punto de vista, bastante parecido al interior de nuestro país. Bueno, si te parece, podríamos aquí Roberto Ruiz, mi compañero, te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, ¿cómo qué te tal, va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viste las elecciones en San Pablo, en el sector industrial? Ahí donde lo más populoso que no ganó. Bueno, el problema es que en San Pablo Dilma sacó bastante votos, pero el PT salió tercero. Sí. Es decir, el PT que había ganado incluso la alcaldía de San Pablo que tiene su fuerza en el sector industrial, salió tercero. Ahí ganó la derecha, Ezio. Porque además está el grueso, no solamente están los obreros, sino también está el grueso de la gran burguesía, ¿no? Sí. De los grandes capitalistas. Ganó a Ezio Neves, es el bastión. A Ezio Neves, sin embargo, fue derrotado en su propio estado, Minas Gerais, donde ganó la gobernación el PT, ganó el Dilma. Es decir, demuestra que tiene una base relativamente frágil, porque el partido de la derecha, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente, es un partido organizado, estructurado, pero es un partido de tipo clásico, de capitalistas y de personas pertenecientes a las clases altas. No tiene organización en los barrios. Popular, ni, claro. Claro. Sí, sí. Ese es el problema que tienen ellos, ¿no? Diferentemente del PT, que es al revés, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo esta charla. Al contrario, así que muchas gracias y hasta pronto. Nos hasta encontraremos pronto. En algún momento en el aire. Hasta pronto. Hasta prontito. Bueno, hemos acudido a Guillermo Ameira, que por lo menos sabe un poco más que yo, ¿no? Y sobre todo de política internacional. Y bueno, ojalá que los brasileños, que son tantos millones, no padezcan lo que padecen sectores importantes, ¿no? Estamos hablando siempre de millones, pues son ciento y pico, no sé exactamente la cantidad de habitantes que tiene Brasil, pero bueno, no, la mayoría de la clase trabajadora no está bien. No, y, bueno. Y tampoco los pobres, porque esto del tema del asistencialismo realmente es un tema preocupante. Es preocupante, claro. Sobre todo el Brasil disfrutó de la oleada, como Argentina, de los precios altos de la soja, claro, de toda como la exportación agraria, ¿no? Bueno, justo iba a comentar, Monsanto tuvo los favores de Lula y de Dilma, ¿no? Recibiendo el 2% del monto de la venta de su cosecha anual ilegalmente. ¿Qué tal? Bueno, yo iba a contar alguna otra cosita. La Red Nacional de Medios Alternativos, de eso se trata, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos y la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, realizaron hoy una jornada cultural antirrepresiva frente a la Sala B de la Cámara Criminal, donde hubo audiencia clave para llevar a juicio a los policías metropolitanos imputados por disparar con balas de plomo contra los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, que eran dos compañeros nuestros, Germán Darío de los Santos y Esteban Rufa, durante el violento desalojo de la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013. ¿Tenés algo vos para comentarnos? Tengo cantidad de cosas, pero vamos a escuchar un poco de música porque se va a aburrir la gente. Bueno, podemos hacer un comunicadito más, dale, ¿te parece? Dale. El viernes se realizó radio abierta en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido de Moreno, para exigir mejores condiciones de trabajo, mayor personal, insumos y pase a planta permanente de 120 trabajadores precarizados, y sigue la lista. Esto es bastante emblemático porque lo padecen muchísimos hospitales, no solamente el de Moreno. Tusan, tusun, tusun, abia ya la kunandia, la pajaria spa, una da cuspa, ujuchu, ujalpa, manatingichu, ujuchu, ujalpa, manatinguchu, baila, baila el continente, el tinkuboy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente. No pudiste, no, un pedacito del planeta que está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos ya ahora con el último bloquecito. Bueno, recién, a cargo prácticamente de Roberto. De los dos. Justo estaba pasando el aviso de la inscripción online, ¿no? En la ciudad. Sí, hay muchas dudas, ¿no? Todavía con la inscripción online. Hoy lo escuchaba al ministro. Según el ministro de Educación, está todo bien. Lo que hicieron este año, el gobierno de la ciudad tiene ha hecho un pacto muy fuerte con la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. Por eso no sé si te has dado cuenta que ha sido un año no conflictivo en educación en la ciudad, salvo el único gremio que se movilizó fue ADEMIS. Ajá, y recordemos que hay 17 gremios. Y el único que se modificó fue ADEMIS. Que tiene una orientación de izquierda. Claro, el resto estuvieron junto con UTE. Es más, hay alguna gente de algunos gremios chicos que participa directamente del gobierno. Aunque a decir verdad, UTE participa del gobierno de la ciudad. Eso hay que decirlo también. Bueno, el día 3, como decía el aviso, se lanzó la campaña de preinscripción online. La modificación que se hizo con respecto al año pasado es justamente arregló con el gremio con UTE que aparte de la prescripción que sean los docentes los que puedan controlar esto para que no les pase lo del año pasado. Es decir que esta vez, sobre todo a partir de UTE, los docentes van a estar siguiendo el tema de las inscripciones, y en algunos lugares inclusive si no lo saben hacer online se hará manual, pero la idea que hay es de que no quede nadie sin cobertura. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires por suerte es la única ciudad jefatura de gobierno o provincia que tiene sala de 4 y 5 años completa, ¿no? Que eso es una ventaja con el resto del país, que hay provincias que 4 años tenés que ir a privada porque no tenés otro lugar. Pero bueno, y hoy se hablaba de que se iban a incorporar 2.500 vacantes más para sala de 3 años. Yo creo que ya sala de 3 años tendría que ser completa también, ¿no? Ya estamos en una etapa que tendría que ser completa. Bueno, el propio Ministerio de Educación dijo que la paritaria, fue insuficiente. Es decir, el propio gobierno de la ciudad y el Ministerio de la Educación reconoce que la inflación se les comió el salario a los docentes. Aparte es muy fácil reconocerlo porque la estadística es como 2 más 2 son 4, claro, es muy sencillo. Del INDEC de la ciudad, que mide más o menos bien, dice que está en el 40 y pico por ciento. Esto no me pasó nunca al aire, pero lo voy a contar. Bueno. Los años no vienen solos. No me pasó nunca al aire. Qué bárbaro esto. Increíble, bueno, ¿verdad? Perdonamos. Y cómo es bueno, me hicieron perder. Reconoce que a partir de las cifras de inflación que da el Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad, la canasta básica creció en más del 40% medio de año. Los salarios se dio el nivel, el salario inicial fue el 31%, que fue uno de los aumentos más altos de todo el país, pero que es insuficiente. Si vos tenés una inflación del 40, diste un 31, le hiciste perder un 9% a los trabajadores. Pero en los cargos más altos, los aumentos estuvieron entre el 20 y el 25%. Entonces, acá tenemos un tema que es raro, es hasta esquizofrénico. Tendrían que ir a escuela especial el ministro de Educación y la gente del ministerio, porque reconoce eso, pero no quiere abrir la paritaria. Dice, en febrero les vamos a recuperar. Vos imaginate, van a estar muertos. Claro, es decir, vos vas a tener acumulada una inflación que va a ser del 50, vas a tener que dar un aumento del 100% para compensar. Ahora, ¿qué pasa? Y acá es donde hay que mirar. ¿Qué pasa? Que en el pacto que hicieron con UTE, UTE no quiere que haya más aumento. ¿Por qué no quiere UTE que haya más aumento? Porque tiene miedo, dice la gente de UTE y dice la gente del Ministerio de Educación de la ciudad, que están trabajando juntas, mancomunadamente, kirchnerista y macrista, todos juntos triunfaremos. Dicen, la reapertura en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional de las paritarias generaría inestabilidad política y situaciones de ingobernabilidad. Entonces, dice UTE, guarda, porque si abrimos la paritaria de la ciudad de Buenos Aires, la provincia, que está mucho peor, con salarios que están por un 30, un 40% por debajo que la ciudad, o las provincias como Salta, Jujuy, que están como un 50% por debajo de la ciudad, van a querer abrir también. Y eso no lo complica Macri, complica a Cristina. Entonces se ha dado una comunión que hace que un ministro pueda darse el lujo, o un ministerio, de decir, sí, la verdad que están mal los maestros porque este gobierno es inflacionario, pero no abrimos la paritaria. ¿Y usted qué le contesta? No dice nada. Por lo bajo dice, menos mal que no abrieron la paritaria, porque si la abren, mirá qué quilombo que hay para Cristina. Va a tener que empezar a mandar más plata, se va a pedir que se abra la nacional. Porque el problema que hay, que el piso que fijó el gobierno nacional es una porquería. Muy bajo. El piso que fijó son 3.000 y pico pesos para los docentes. Entonces fijó un piso tan bajo como el de los jubilados. Claro, y porque para el gobierno, los gobiernos millonarios son así. Eso, vos tenés que calcular eso. Vos que tenés una presidente que tiene varios miles de millones de pesos, ¿viste? Escondiditos por ahí, algunos que los declara. Declara que tiene 20 departamentos, no sé, hoteles, qué sé yo. Y los millonarios son así, es decir, para hacer tener que uno tenga mucha plata, tiene que haber otro que tenga poca. Bueno, los que tienen poca nos toca a nosotros. Así que fíjense, esto se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Yo espero que las bases, por ahora usted tiene todo controlado porque tiene los directores de escuela, el último paro nacional que hubo, intimidaron a todos los docentes para que no fueran. Está junto con el gobierno, denuncia a los docentes que no van para que les descuenten el día, ¿no? Si hacen huelga. Entonces, esto para ADEMIS es un problema, porque la gente de ADEMIS, que es un gremio chico, sabe que si falta, no le pagan el día. Con la situación como está, entonces es un problema. Bueno, espero que recapacite UTE y que puedan avanzar para exigirle a Macri, aunque sea exijámosle a Macri. Y después, que vean en el resto de las provincias, pero por lo menos que usted diga, bueno, aparte la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, ¿no? Que le pidan más presupuesto. A Macri le gusta la caja llena. Bueno, así que quería decir esto porque es un tema que también va a ocupar en los próximos días. Vos fíjate que están llegando bien, ya estamos en octubre, ¿eh? Si en noviembre o diciembre no se reabre la paritaria, olvídate. Diciembre ya los maestros prácticamente no van a trabajar, enero y febrero tampoco, así que les queda a UTE para reflexionar, le queda un mes para hacer una fuerte movida para pedir aumento de sueldo, porque realmente tiene a gran cantidad de maestros por debajo de los niveles de pobreza, ¿eh? Así que eso es para tener en cuenta. Bueno, a mí me resta decir, la abuela que no pudo parar la rueca de la historia. alguien seguramente no sabe lo que es rueca, es una herramienta que gira y gira, es para la industria textil, algo así. Su nieto era Walter Bulacio. Luego del increíble asesinato dentro de una comisaría, la abuela de Bulacio dedicó su vida a la militancia, a la que consagró los últimos 20 años de su vida para dar sentido a la vida de una generación. Esto quería decir, y bueno, realmente fue muy doloroso para un sector muy, muy importante que ha estado tan trabajando sí. íntimamente, como Correpi y tantos militantes, ¿no? Recordemos que se reabrió la causa hace, sí, exactamente. Por las presentaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presentó también en la semana pasada el presupuesto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Yo en esto voy a ser sincero, lo leí muy por arriba y estuve viendo las declaraciones, también como leí muy por arriba el Nacional, son dibujos. Se dibuja el presupuesto nacional, los del PRO le dicen que dibujan a la Nación el presupuesto y en la ciudad dibujan el presupuesto también, es decir, es lo mismo. Pero vos hoy hablabas, tirabas el tema de la vivienda. Prácticamente no existe en el presupuesto, es el 0,07 el presupuesto que hay para vivienda. Acá hay un fuerte debate, ¿no?, con el tema de la vivienda. El gobierno de la ciudad dice que no son responsables de las viviendas de la ciudad. Porque se manejan con cuando era intendencia, ¿viste? No se asumen que son gobierno de la ciudad, ¿viste? Pero si dentro de tu gobernación, claro, que hay gente que está en la calle, tenés responsabilidad. Que está en un hotelucho de Morondanga, que vive peor que por Dios. Totalmente de acuerdo. Es decir, responsabilidad tuya, acá, ideológica. Acá hay una responsabilidad del gobierno de los dos gobiernos, ¿no? Porque de última el gobierno de la ciudad, si yo siempre digo lo mismo, si que él piensa que la no si piensa, si él ve que la nación no aporta, porque viste, en eso cuando la nación construye vivienda, vos no vas a ver que haya construido una sola vivienda en la ciudad, salvo que haya sido algún plan para chorear, por ejemplo, el plan Sueños Compartidos de la Madre de Plaza de Mayo, que era un plan para robar. Entonces el gobierno nacional dijo, bueno, hagamos viviendas en la ciudad de Buenos Aires, porque los funcionarios robaban. Robaban los funcionarios, robaba Joe Klender, robaba Eve, todos robaban, entonces hacíamos vivienda para robar. Si el gobierno de la ciudad piensa que el gobierno nacional no está haciendo los aportes que debe hacer por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, tiene que agarrar y qué sé yo, que le movilice a toda la gente y que claro, le exija, que le exija lo que le tenga que reclamar. Por ley. Pero claro, por acción o por omisión, el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad en que no haya vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quiero agregar en esto también, recordemos que en los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general, el déficit habitacional aumentó drásticamente. El gobierno nacional lo llevó de 900.000 viviendas que faltaban en el 2002, lo llevó a 3 millones de viviendas. Es decir, fue el gobierno nacional que menos viviendas hizo en la historia argentina en proporción con los habitantes. Lo que ha hecho fue mentir mucho con el plan Procrear, abriendo, que en realidad el plan Procrear es 20.000 pesos que le dan a una persona para el 90% para pintar una casa, y eso lo toman como solución habitacional, dicen. Lo mismo hace el gobierno de la ciudad, que también... También y pues son inversiones importantes. Claro, también ha aumentado el déficit habitacional. Bueno, en el presupuesto no está contemplado como debería ser eso, tampoco hay partidas grandes presupuestarias para salud, para educación, y lo que hay es mucha plata para hacer obras, porque lo que piensa Macri ahora es hacer pavimento, vereda, plaza, reja, todo lo que se te ocurra para mostrarlo en el interior del país, y hacer propaganda con eso para ser candidato a presidente. Las viviendas también arriman votos. Sí, yo creo que también, pero... Lo que pasa es mucha guita. Sí, pero ellos tienen otra... apuntan a otra cosa, ¿no? A mostrar otras cosas, ¿viste? Regalan plantitas, ese tipo de cosas. Y después, bueno, hay una queja de varios legisladores que no hay presupuesto autónomo para las comunas. O sea que se votó la ley de comunas, pero resulta que las partidas presupuestarias para las comunas no las pueden manejar. Siguen siendo sujetas a la Secretaría de Gestión Comunal y de Atención Ciudadana. Es decir, que lo que dice la Constitución de la ciudad, que tienen que tener un presupuesto autónomo, pues saber para cada comuna, y tienen que decidir los vecinos qué van a hacer, qué priorizan, todo eso. Macri con eso no quiere saber nada, y lo que tiene en realidad son gerentes en las comunas, que son los presidentes de la comuna, que administran lo que les viene del gobierno de la ciudad. Es decir, una cosa bien peronista, que lo va a seguir llevando adelante el próximo jefe de gobierno, que va a ser más peronista que Macri todavía, que es Ritondo. Un viejo militante peronista de acá, de Mataderos, viste que su partido es el pro-peronismo y que va a ser el próximo, lamentablemente, ¿no? Pero va a ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad. Así que bueno, como yo siempre digo, dime qué presupuesto tienes y te diré quién eres. La ciudad de Buenos Aires, de nuevo con toda esta cosa de hagamos una ciudad que sea muy linda verla desde afuera, pero después tenés villas sin urbanizar, 260.000 personas viviendo en villas, como vos bien decías, en situaciones prácticamente infrahumanas, gente alquilando en villas miserias, habitaciones por 3.000, 4.000 pesos en las villas, es decir, todo esto de esta forma. Y como ya no nos queda prácticamente nada, una mala, muy mala, esto sí que es una mala noticia, lo absolvieron a Cavallo. Por el mega canje de la Rúa salió absuelto. Lo tendría que haber dicho al principio, ahora nos dejás con una amargura. Bueno, lo absolvieron, pero era lógico que lo absolvieran, porque si Cavallo iba preso, que iban a ser 3 años... Este gobierno que hoy está, con los desaguisados que ha hecho con las deudas y con lo que ha pagado... ¿Quién iba a ir en qué anda? Y dentro de 10 o 15 años, en la misma situación de Cavallo, estarían Kicillof, Cristina, Budó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la justicia qué hizo? No dejemos ningún antecedente para poder marcar la impunidad, para que en el futuro todos esto que también Kirchner no iba a ir preso porque no está muerto, pero ya hubo algún otro juicio en ese, claro, porque ellos onda. Han hecho el día que se conozca quiénes tienen esos bonos, muchos bonos que hicieron millones de dólares en los últimos tiempos, más de alguno de uno se va a agarrar la cabeza diciendo, mira quién tenía tantos millones de dólares en bono, mirá quién tenía, porque es evidente que cuando hicieron el canje y cuando trucharon el Producto Bruto Interno, cuando truchaban los índices Moreno, era para que los bonistas cobraran más plata porque estaban atados al Producto Bruto Interno. Y nadie le hace cobrar más plata a los bonistas si no se queda con algún vueltito. Y en eso estaba Cristina, Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, cortaron por lo sano y dijeron que cada uno haga lo que quiera, como hizo Cavallo, que rematen el país, porque si no, dentro de 30 años van a ser otros los que van en cana, o de 20. Bueno, Roberto, muchas gracias. Nos vamos. Gracias, Braulio, también, que hoy lo hemos tenido de operador. Y nos despedimos hasta el lunes que viene para reencontrarnos alegres y sanos a las 5:00 p.m.